lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Buenas, buenas noches, Sororita y Periferias. Una semana más entramos aquí en los estudios de Sintxilik Irratia para pegarnos un pequeño vuelo por la contrainformación de la red. Entre otras cosas, hoy hablaremos del baño de pesticidas contra el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. Organizaciones ecologistas están protestando con una performance contra el apoyo del gobierno de coalición al Tratado de Libre Comercio, que entra en su fase final para ser aprobado. Bueno, por otro lado, recogemos otro nuevo informe en el que revelan las torturas, muertes y violaciones de prisioneros palestinos en Israel. El conflicto, como ya sabemos, todavía no ha terminado. Bueno, así, Médicos por los Derechos Humanos señalan que al menos 98 prisioneros han muerto bajo custodia desde el comienzo del genocidio. Y en este informe también revelan que algunos detenidos eran objeto de violaciones con objetos e incluso con perros. Bueno, todo esto y lo que nos vaya dando tiempo a ordenar de aquí a pasada la medianoche será lo que abarque este desfase lunar de hoy, como es habitual en nosotros. Y ansiosos esperamos las aportaciones en el último tramo del programa del Cajón del Pensamiento. Y como no, recordar que, como ya sabréis, comienza el nuevo curso de Sintxilik Irratia con una fiesta este próximo día 22, este próximo sábado, en la Sala Niesen de Orereta, con con las actuaciones de Gori Gori y Linton Town. Gori Gori, Linton Town, Tan Tin Ton Ton. Bueno, así en este ratito también recordaremos, como no, este evento que hacemos desde aquí, desde Sinchiri Gratia, para arrancar con las ondas en este nuevo curso 2025-2026. Todo esto con un poquito de sal, a chicoria, ya que el café nos da taquicardias. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Maybe the head of some big TV head. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you'll have to serve somebody. Contra la contaminación, contra la contaminación, contra la contaminación de los medios de comunicación. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. Siempre estamos contigo. Y estaremos aquí. Y ahí, en tu misma casa. Zintzilik irratia FM EUN. Oreretako irrati librea. Bueno, y nos vamos a un mes de que se declarara el alto fuego en Gaza a hacer un resumen de la situación actual en Palestina. Nos cuentan que el Tsahal, el ejército israelí, sigue causando víctimas mortales en Gaza, un territorio en el que se ha recuperado una parecida normalidad, una cierta normalidad, pero que sigue con una carencia importante de ayuda humanitaria y alimentos. El informe semanal del Ministerio de Salud de Gaza muestra que desde el 11 de octubre hasta el 17 de noviembre se han registrado 266 muertes en distintos ataques del FBI en el enclave palestino. Bueno, así sería un promedio de 8 muertes cada día, que se ve acompañado de una política de hambruna deliberada, privación de los medios básicos de subsistencia y obstrucción de la reconstrucción, como también restricciones a la libertad del movimiento de las personas, denegación de atención médica a los heridos y enfermos y el obstáculo deliberado a la ayuda humanitaria. Bueno, algunas organizaciones palestinas estiman que las Fuerzas Armadas de Israel están dejando entrar en Gaza a solo 145 camiones de ayuda al día, cuando las necesidades se cifran en más de 600 camiones diarios. El ejército de Israel también está empleando toda su fuerza en la llamada línea amarilla de demarcación aplicada como consecuencia del alto el fuego. En esta línea amarilla, la mitad oriental de Gaza está expuesta a disparos de francotiradores. Por otro lado, no cesa la demolición, la destrucción y el bombardeo militar de la infraestructura palestina. Esto lo señalan distintos medios del país. Bueno, por no decir todas las aberraciones que se están cometiendo todavía con los presos palestinos que siguen en las cárceles, en el que desde el principio de este último genocidio han muerto 98 prisioneros en cárceles de Israel. Bueno, aunque el foco mediático se ha desviado un poco de Palestina, esta información la tenéis bien publicadita en las www.elsaltodiario.com. Bueno, y nos vamos ahora al nuevo acuerdo del Mercosur. Bueno, distintas organizaciones ecologistas protestan por una performance contra el apoyo del gobierno de coalición al Tratado de Libre Comercio que entra en su fase final para ser aprobado. Bueno, dicen que todo este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es tóxico y hacen una performance, como decíamos, frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que una pirámide de barriles se derrama sobre líderes políticos. Así comienza este Toxitour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra este acuerdo comercial que ha pasado por la capital española. No sería la primera vez ni el primer lugar en el que estas organizaciones de activistas señalan el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países latinoamericanos como una forma de perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial. En un esto, todo esto en una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Así parece que la firma del acuerdo avanza y el gobierno de España no solo no ha apoyado la firma del acuerdo, sino que el propio presidente lo ha promovido en sus discursos en repetidas ocasiones como una forma de defenderse contra la guerra comercial iniciada por la Casa Blanca. Nobody knows, but everybody fighting to reach the top. How far is it? Bueno, así que si queréis seguir el rastro a este Toxitour por ahí, por donde las ciudades que pase, no. En las tres dobles subes, elsaltodiario.com, tenéis más información. Bueno, y como habréis podido observar en distintas ciudades del estado y también por aquí, por esta zona, estos pasados días ha habido muchas manifestaciones de la extrema, ultra, no sabemos cómo decir, derecha, pero derecha tirando para, vamos, para abajo. Sin ir más lejos, hace pocos días se situaban en una mesa en la Plaza España en Irún, en el que tan solo por eso todas las calles estaban con varias furgonetas de policía para protegerles. Para estos próximos días va, para este próximo 20, misas franquistas por todo el territorio. Indignan a las víctimas de la dictadura. Para pasado mañana, para este jueves, se volverá a celebrar misas en honor a Franco y José Antonio Primo de Rivera, mientras las víctimas del franquismo ven cómo retrocede la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Bueno, así la familia de Francisco Franco y la fundación que lleva su nombre, que parecía que estaba en vías de ser extinguida, pero ahí continúa, a instancias del Ministerio de Cultura, convoca una misa en distintas ciudades

una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja. Yo soy el quinquillero neto, arrocito en los botoncitos. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago, para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Bueno, y nos paseamos ahora por la página de Insurgente, donde nos recuerdan que la acampada por Palestina de La Rioja dona 3.000 euros para el Hospital Agua de Gaza. Este grupo de La Rioja, de Acampada por Palestina, es un grupo de acción cuyo objetivo es presionar a gobiernos e instituciones para que se enfrenten al genocidio en Gaza y a las masacres que Israel comete en todos los territorios palestinos. Bueno, una herramienta fundamental ha sido ofrecer, dicen, en distintas acciones y convocatorias material que permitan a la ciudadanía exhibir símbolos palestinos y contrarios a la ocupación por Israel de Palestina, como por ejemplo banderas, camisetas, etcétera. Bueno, así como decimos, donan de lo que han recaudado de esta acampada 3.000 euros para el hospital de Adwa en Gaza. Tenéis más información y algunas direcciones donde podéis colaborar también en las www.insurgente.org. También dejan publicado el homenaje de GKS en Ordizia a los palestinos asesinados por Israel y a su heroico pueblo. Bueno, tenéis esta información que comenzaba el pasado 8 de noviembre acerca de la actividad propagandística en apoyo a Palestina por parte de los comités Palestinaren Aldeko Gazte Komiteak. Todo esto comenzaba en Beasain, pero en realidad es una y otra manera en el que se suceden muchos pueblos de Euskal Herria en apoyo a Palestina. Más información también, como decimos, la tenéis en insurgente.org. Yeah. Bueno, resumimos las últimas publicaciones de Radio Mundo Real. Radios de otras partes del mundo. Recordamos la pasada semana las luchas interconectadas desde los Alpes a la Amazonía. Escuchábamos un pequeño fragmento. Y recogemos hoy otro de Leticia Paranos, coordinadora de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo, Amigos de la Tierra Internacional. En materia de derechos humanos y procesos transnacionales. Estamos en Ginebra, en Naciones Unidas, como campaña global, una vez más empujamos y presionamos para que la lógica del derecho internacional sea construida desde abajo, desde las comunidades afectadas por las violaciones de las empresas transnacionales. Y tuvimos también un esfuerzo y una alianza del sur global para empujar esa negociación de una manera que los contenidos ahí realmente pueden ser un instrumento para acabar con la impunidad corporativa. A la vez que salimos del frío de Suiza para en un par de semanas bajar en Belén do Pará, en el medio de la Amazonía, donde nos vamos a oponer a las falsas soluciones que van a ser negociadas en la COP de clima y estaremos construyendo en la cumbre de los pueblos las soluciones reales desde los pueblos donde la vida y la justicia estén en el centro. Publicado tenéis este archivo en formato de vídeo de los movimientos sociales y el estado del sur global que pide fin a la impunidad corporativa. Está, como decimos, en las tres dobles uves rmr.fm. Bueno, y para estirar un poco el cerebro de tanta información, escuchamos ahora un temazo de Al Kooper. Ya setentón. Ahí está Al Kooper. Is You Wow. Bye. Zintzilik irrati librearen 2025-2026 denboraldiaren aurkezpena. Azaroak 22, Oreretako Niesen aretoan 8:00 aurrera. DJ Art, Gori Gori eta Linton Town. Eta kurtso honetako programazioa. Sarrerak salgai 12 eurotan taberna hauetan. Arkaitza, Reina eta Landare. Animatu herriko irrati librea babestera. Bueno, y vamos a ver qué es lo que tienen publicado estos días los compañeros de Guski Ratia de Iruña. Bueno, el programa Pasaleku tiene distintos trabajos realizados estos pasados días, de los últimos, el polígono solar Villatuerta Oteiza. Parece ser que no solo por esta zona nos quieren... Uno angustio y arranca Pase al Eco, el magazín de actualidad de Guski Irratia. Implantar molinos y plantas solares por todos los lados. Bueno, como decíamos, Pasaleku nos va a contar un poquito sobre este proyecto de polígono solar Villatuerta Oteiza. Fusiones a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Bueno, por otro lado, el aprendiz de búho, basta pronunciar, dicen, la palabra para que en la mente se despliegue un abanico de imágenes que van desde lo físico hasta lo emocional o simbólico. Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. La desnudez es una palabra que vibra con múltiples significados. Basta pronunciarla para que en la mente se despliegue un abanico de imágenes que van desde lo corporal hasta lo más espiritual. No es solo el cuerpo sin prendas, es también la verdad sin adornos, la tierra sin vegetación, la emoción sin defensas. La desnudez, en todas sus formas, constituye una metáfora esencial del ser humano y de la naturaleza, una condición que se extiende más allá de la piel y toca lo más profundo de lo que somos. La desnudez. Interesante seguramente también este nuevo Aprendiz de Búho, como decimos, también publicado en Eguski este 18 del 11. También Aitzen ez dena errobi. ¿Cómo están ustedes? El poder del unicornio, todo esto y mucho más. Que unido estarán. Lo podéis oír en eguski.eus. En un lazo de amistad que nos une con sinceridad. Un saludo grande y gordo a todos los radios sufridores de Eguski ahí por tierras navarricas. En un lazo de amistad que los une con sinceridad. Oye, oye, tiene mi barrio los sitios caramba. Y un ambiente colectivo, lo mismo es pongo que vivo. Leve, leve, leve, se defiende a su manera. Que supera a ningún barrio vecino, pues siendo capitalino un co. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es igual que otro cualquiera. Tenemos el parque Finlay. Y es de la quinta estación, la escuela de arte y oficio donde te dan instrucción. Jesús María Belén y los sitios haceré. Son tres corazones en uno. Que unidos estarán para siempre. En un lazo de amistad que nos une con sinceridad. Jesús María Belén y los sitios haceré. En un lazo de amistad que los une.

hombre en la calle, desnudo y con gafas, pregunta que qué pasa, qué ha sido de mi vida. Yo era un hombre con casa y con trabajo, un plan de pensiones y un seguro privado. Yo era un hombre vestido y con familia. Me persiguen con palos, me llaman marrano, preparan una jaula, me miran asustados. Tenía un futuro, el sol aún brillaba, eran los mejores años de nuestra historia. Ahora una bestia desnuda en la calle. Parte quiero mi recompensa. Fue un gran esfuerzo toda mi vida. Merezco al menos una explicación, porque me veo solo acorralado y herido. Yo era un hombre vestido y con familia. Y ahora una bestia desnuda en la calle. Mi cabeza ya habla sola en lo alto de un palo. La gente que camina piensa que desgraciado no supo proteger su casa, su familia. Siguen caminando, se creen aún vestidos. Ya son bestias desnudas en la calle. Solo bestias desnudas en la calle. Y ahora ya, ¿qué va a ser de ti, de mí, sin ti? Otra vez sin acabar, llegó el final a la mitad. Otra vez sin resolver cómo vivir. ¿A qué amante has sido fiel? ¿Cuál de tus pastores te ha gustado siempre? Acércate, te leeré la interminable lista de tus amantes. Damuzi, el amante de tu mocedad, fue año tras año objeto de tus torturas. Has amado al pájaro pastor de abigarrado plumaje y le has roto un ala. Y ahora grita, ¡mi ala!, en el bosque. Amaste al león admirable y fuerte, pero hiciste cavar para él 7 veces 7 trampas. Amaste al semental que se enardece en la batalla, pero lo sometiste a brida, espuela y látigo. Lo destinaste a galopar 14 horas diarias y le diste a beber agua lodosa. Y para su madre, la divina Silili, fuiste motivo de llanto. Amaste al pastor que sin cesar quemaba incienso para ti y cada día te sacrificaba cabritos, pero lo golpeaste y lo convertiste en chacal, y ahora sus propios zagales lo persiguen y sus perros desgarran su piel. Has amado a Ishuyanu, el jardinero de tu padre, quien te llevaba cestos de dátiles y cada día adornaba tu mesa. Lo has mirado y acercándotele le has dicho: «Oh, mi Ishuyanu, deja que palpe tu vigor, extiende tu mano y acaríciame». Ishuyanu te contestó: «¿Qué deseas de mí? ¿Acaso mi madre no ha cocinado, no he comido yo, para que tenga que recurrir a los alimentos de oprobio y maldición que me ofreces? ¿Y, contra el frío, acaso no me abrigan bastante las cañas?». Al oír estas palabras, Ishtar, golpeaste a Ishuyanu, lo convertiste en una araña y lo pusiste en medio de las ruinas, donde no puede ni subir ni bajar. Tu amor haría conmigo lo que has hecho con ellos. Al oír Ishtar estas palabras, enfurecióse y subió al cielo. La diosa Ishtar fue a ver al dios Anu, su padre, y a la diosa Antu, su madre, y dijo: «Padre mío, Gilgamesh me ha llenado de insultos. Gilgamesh me ha echado en cara mis turpitudes y mis hechizos». El dios Anu tomó la palabra y dijo a la divina princesa Ishtar: «Seguramente le has pedido su amor, y él ha enumerado tus turpitudes y tus hechizos». La diosa Ishtar tomó la palabra y habló de esta manera al dios Anu, su padre: «Oh, padre mío, crea un toro celeste para que Gilgamesh sepa lo que es el miedo. Si no creas para mí el toro celeste, haré pedazos las puertas del mundo subterráneo y el número de los muertos sobrepasará al de los vivos». La epopeya de Gilgamesh, 2500 a.C., Sumeria, Irak. Another day of anger, bitterness, and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in. Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none. The last of the best, you can bury the rest. Bury them naked with that silver and gold. Put them 6 feet under and I pray for their soul. What are you looking at? There's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. The world over. for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climb the mountains with swords on my bare feet. You don't know me, darling, you never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody's head. Hermanos, sois mis hermanos, cosas, animales, astros, ríos y selvas turbadoras. Hermanos sois, minutos, días, horas, seres enanos y descomunales. Hermanas las auroras boreales, las tormentas, las playas, faunas, floras, las calladas especies, las cantoras, los fuegos y las tierras virginales, y las cuevas, las lunas y los vientos, todas las variaciones y aventuras, el grito hiriente y el rumor lejano, todos los infinitos firmamentos y todas sus extrañas criaturas, tú incluso, hombre terrible, eres mi hermano. Me lo decía mi abuelito, me lo decía. Ay, buenas. ¿Cuántos tiempos? Sí, lo de que me lo decía mi abuelo, pues no, no sé realmente, no, pero sí, lo de que a ti quién te manda a ver las noticias televisivas. Pues sí, no sé si previniendo la salud o previniendo no sé qué, realmente es mejor no. No caer en esa costumbre, tentación o inercia a veces de escuchar lo que se puede llamar el telediario, el teleberri o el Tagesschau. Pero para algo servirá y me inspira para este pequeño comentario, ya que hace tiempo que no llegaba mi voz hacia vuestros hogares. Pues algo así decía la noticia ayer. La noticia ayer decía que Alemania, el gobierno alemán, retoma la exportación de armas a Israel, es decir, que levanta el veto que había impuesto por, no sé, un par de semanas, quizás algo más, meses, no sé, hacia la exportación de armas a Israel. Y el argumento o la justificación o para levantar este veto, este embargo armamentístico, es que hay un alto el fuego. A ver, alto el fuego significa parar las armas, ¿no? En caso de que se dé realmente un alto el fuego, pero bueno, digamos que existe el alto el fuego, que se paran las armas. Entonces, a ver, perdonarme que sea tan inocente, pero entonces, ¿para qué carajo necesitan las armas? Bueno, ya sé, respuestas me daríais. Yo dejo simplemente la pregunta en el aire y dejo la pregunta en el aire con también un pequeño informe de unas jornadas interesantes. Confieso que solo me pasé un rato por allí, pero que se daban en este fin de semana pasado en un centro anarquista en Hamburgo. Se llamaban las segundas, o sea que parece que me perdí las primeras, segundas jornadas internacionales contra el militarismo. y donde asistían personas, activistas de distintos lugares de Europa. También había dos mujeres jóvenes, 19 años, israelíes, desertoras del ejército, y había gente de Italia, de Grecia, de Francia, de Alemania, distintas ciudades. Y bueno, la preocupante tematización o el tematizar cómo la conciencia, no solamente la conciencia, sino práctica de guerra sutilmente está entrando en los sistemas sin que parece que nos demos cuenta. Y bueno, sé, creo que se viven las situaciones diferentes en distintos, en esta distancia de 2.000 kilómetros entre que tenemos, así más o menos, entre ahí y aquí, pero también la gente de Toulouse, que está bien cerquita por ahí, hablaban de una militarización en Francia que se está dando de manera callada o no callada, porque la gente en Francia ha salido en las calles ya en protestas, precisamente porque cada vez hay más recortes sociales, hay más ahorros en campo social, y sin embargo las inversiones en el tema armamentístico crecen, y no sé, quizás por esos lares también están ahí trabajándosela a la chita callando o con trompetas, no sé qué sería militar, sí. Pues el tema de la militarización es tanto desde lo que conocemos, de que el ejército empiece a aumentar su presencia, de que nos vuelvan a imponer servicios militares. En estos días había aquí bastante gente del movimiento desertor y de la insumisión, y yo, pues claro, tenía que recordar aquellos años de tanta lucha y de tanta presencia del movimiento antimilitarista y el movimiento de insumisión. Quizás hay que retomar. Y se hablaba también de la militarización en los aeropuertos, donde así sutilmente ya en Toulouse parece que uno están utilizando para cuestiones de la OTAN. También la colaboración de muchas empresas, como por ejemplo Airbus, que está en Toulouse, y con qué funciones, pero también eso es un tema que lo he escuchado en empresas aquí, en DESI, empresas de la física, que están siendo amablemente invitadas, sutilmente invitadas, a dirigir sus investigaciones al tema belicístico, armamentístico. Se hablaba también del papel que juegan estas empresas de chips, de microchips, de todo lo que es la macroingeniería y todo esto que está siendo utilizado para drones y para otro tipo de jueguecitos de guerra. Se hablaba de una empresa en Grenoble con financiación, con inversión, con capital italiano, con capital francés, con capital, que es también, no me acuerdo el nombre, lo siento, esta reportera que no está en detalle, pero por aquí, por allí, se está dando una militarización de la vida, militarización del trabajo y también, y bueno, militarización de la salud. También las compañeras de Berlín, las compañeras de Hamburgo, vienen ya tiempo denunciando que en los hospitales está observando procesos de militarización, donde camas ya se están reservando o hay planes de camas que serán para los soldados, también medicamentos que se van reclutando o requisando para la previsión de cuando los vayan a necesitar o los vayamos a necesitar en sus guerras. Así que parece ser que sí, Mili mata el ejército, nos invade en las mentes también. Y bueno, desde aquí un saludo antimilitarista ahora y siempre. Hasta pronto. Chao. Bueno, ahí ha quedado la crónica de Isa desde Hamburgo. Hemos tenido algún problema con el aire, con el viento, pero al final se la ha ido cogiendo y se la han tenido perfectamente. Mandamos un fuerte abrazo para esas tierras nórdicas. En el invierno, en el verano piso por la playa, en el otoño piso los visillos. Estoy como una cabra en primavera. La ciudad me da asco, no así el río. los ojos mudos de los hombres pasan. Solo se cose a mí este silencio que disfruto cuando las bestias duermen. Soy más bien buen carácter y nadie dice que desde que nací yo duermo sola. No. Gloria Fuertes. Tengo do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora. Já me sinto esgotado e cansado de penar. Meu Deus. Sem haver uma solução. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? Me diga, gente. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? No tempo do dez e do vinte se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia um quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco. Las cinco etapas del dolor. La noche que te perdí, alguien me señaló las cinco etapas del dolor. Ve en aquella dirección, me dijeron. Es fácil, como aprender a subir escaleras después de una amputación. Y subí. La negación fue lo primero. Me senté a desayunar, poniendo cuidadosamente la mesa para los dos. Y te pasé el pan tostado. Tú estabas ahí, sentado. Luego te pasé el periódico y te escondiste detrás de él. El enojo parecía bastante familiar. Quemé el pan, arrebaté el periódico y yo misma leí los titulares. Pero ellos mencionaban tu partida y por lo tanto pasé a la sección de subastas. ¿Qué podría intercambiar yo por ti? Mis dedos que escriben, Antes de que yo pudiera decidir, llegó resoplando la depresión. Esa pariente pobre, con su maleta amarrada a un cordón. Adentro había vendajes para los ojos y frascos para el sueño. Y me resbalé. Me resbalé hasta el fondo de la escalera y no sentí nada. Todo el tiempo, la palabra esperanza destellaba intermitente en un neón defectuoso. Después de un año, aún sigo subiendo. Aunque mis pies resbalen en tu cara de piedra y la vegetación ya hace mucho que ha desaparecido. El verde es un color que he olvidado. Pero ahora parece o me dicen que veo hacia dónde estoy subiendo. A la palabra aceptación, escrito con mayúsculas. Y sigo así luchando, agitándome, gritando. Aceptación. Finalmente la alcanzo. Pero algo anda mal. El dolor es una escalera circular. ¿Sabes? Te he perdido. Linda Pastan. Someday I'm gonna blow Kansas, someday I'm gonna blow. Don't say I didn't tell you so, Kansas, don't say I didn't tell you so. Well, I remember you, Kansas, hell, I don't even know. Well, the mountains reach up high, Kansas, that's where I wanna fly. Bueno, que ha sido un gran placer volver a presentar nuestras nalgas aquí en los estudios de Sin Chili. Bueno, y como no, antes de irnos del todo, o es que uno se va del todo o no se va del todo. Bueno, como decimos, Sin Chili continúa otro nuevo curso y para este próximo sábado se prepara una bien agradable y gorda en la sala Nielsen. Bueno, os dejo con la cuñita que los compañeros han hecho para este próximo sábado, como decimos, si estáis por el pueblo y os apetece, ahí en Nielsen estaremos el colectivo de Sin Chili Irratia. Zintzilik irrati librearen 2025-2026 denboraldiaren aurkezpena. Azaroak 22, Oreretako Niesen aretoan, 8:00 aurrera. DJ Art, Gori Gori eta Linton Town. Eta kurtso honetako programazioa. Sarrerak salgai, 12 €, tabernauetan. Arkaitza, Reina eta Landare. Animatu herriko irrati librea babestera. Bueno, y para recordar quién nos han acompañado, la pista número uno: Sandra del Sha con sus hoyos coloridos. Bueno, también tuvimos un tema de un concierto extraño de Bob Dylan en la pista número 2. Me fazem refletir. Beth Carballo nos ha meneado las caderas con esta salsa del saco del feijó. Tu dinero, dinero só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora. Bill Winter nos acompañó en la pista número 3 con su Who's Me. Bueno, y nos vamos ya hasta el próximo vuelo de la nave Desfase Lunar con este temazo de los Waterboys que escuchabais al final. Kansas y otro mientras recogemos. Agur eta ondo pasa. If you only knew, you'd wish that you were in my shoes. Someday I'm gonna blow Kansas. Someday I'm gonna blow. Don't say I didn't tell you so, Kansas. Don't say I didn't tell you so. Well, I remember you, Kansas, hell, I don't even know. Well, the mountains reach up high, Kansas, that's where I want to fly. Where the buildings scrape the sky, Kansas, oh, oh, me, oh, my. You can rely on me, Kansas, to kiss your ass goodbye. Dust and weeds and clouds, Kansas are choking and killing me. Among the big city crowds, Kansas, that's where I'm gonna be. What I gotta find is little cold boy, gotta be afraid. Don't say I didn't tell you so, Kansas. Don't say I didn't tell you so. Will I remember you, Kansas? Hell, I don't even know. Hey, I don't even know.